I could fall away. If it happened, would it matter? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al tercer programa de Antidoping Soccer. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México para cualquier rincón del mundo. Mi nombre es Gerardo Cuellar, mejor conocido como Taker. Saludo a mi amigo Alex Rodríguez. ¿Cómo estás, Alex? Hola, ¿cómo están todos? Gracias por acompañarnos en esta tercera emisión de Antidoping Soccer. Y pues con muchos temas, ¿no? Se está jugando ya la Copa Libertadores y pues los equipos mexicanos ya tienen participación, ¿no? Sí, comenzó ya después del fracaso de Tigres en la primera ronda, comenzó ya la ronda de grupos con la participación de Chivas y de Cruz Azul. Uno sí, creo que lo hizo bien y el otro creo que lo hizo mal. Sí, el primero en presentarse pues fue el Guadalajara, que está en crisis futbolística en el torneo y bueno, se... Y en crisis administrativa y en todo, me parece, ¿no? Sí, sí, se notó en el campo, en el terreno de juego, contra este equipo ecuatoriano, de donde salió Aguinaga, por cierto. ¿Quién? Alex Aguinaga. Ah, ok, perfecto. Un jugador necaxista. Sí, sí, lo conozco, sí lo conozco. Sí sé quién es. Pero bueno, empezó perdiendo el partido el Guadalajara, y fue casi al final que Arellano pues salvó el barco, ¿no? Porque si no hubiera sido un resultado catastrófico. De hecho, bueno, a mí me parece que el empate es un resultado catastrófico, porque Chivas a los 9 minutos estaba perdiendo el partido ante un rival que, seamos honestos, es o debiera ser inferior, ¿no? Aparte, Chivas estaba jugando en Guadalajara. Sí, ante una entrada, dicen que una entrada de 6,000, 7,000 personas. Pero sí, como sea, estaba Guadalajara estaba en casa y en teoría tendría que ser mejor equipo que cualquier equipo ecuatoriano, ¿no? No hablo nada más del Deportivo Quito. Sí, la entrada fue muy pobre, la verdad es que sí. Y yo no sé si fue castigo de la afición hacia el equipo por su paso en el torneo, que de verdad sí fue un castigo severo, o si realmente pues están muy caros los boletos, o era porque era a mitad de semana el juego, o sea que fue una unión de todo eso, pero sí fue muy pobre la entrada, y pues también pobre lo que exhibió las Chivas, ¿no? Que todavía no encuentran como que ese rumbo, y pues se ve que Ambriz no es la solución, ¿no? Sí, creo que todos sabíamos que Ambriz no era la solución. Él mismo lo dijo, había gente en su presentación, él dijo que había gente con mayores méritos para llegar a dirigir a Chivas. Y vaya, todo el entorno que hay alrededor de Chivas hace más complicado, ¿no? O sea, Chivas, América, Cruz Azul no son para cualquier técnico. O sea, puedes ser tú muy buen técnico, pero no solamente tienes que reflejarlo a nivel cancha, ¿no? Tienes que, sí, que manejar, saber manejar la presión, sobre todo la presión de la prensa, que siempre va a estar alrededor de los equipos grandes, así entre comillas, grandes, y la presión de los mismos aficionados, ¿no? Por la obligación que tienen esos clubes. Sí, y pues sí, el problema de esto es que se empieza mal con un punto, y empezar empatando, o sea, no ganando un partido de local en este tipo de competiciones, pues es muy pesado, porque finalmente aquí lo que importa y lo que impone es la localía. Aquí sí la localía importa e impone más que en un torneo local, ¿no? Sí, claro, hay que hacer valer la localía. Por ejemplo, caso contrario, lo de Cruz Azul, ¿no? Cruz Azul fue y ganó de visitante, lo cual pues es un muy buen resultado. Pero Cruz Azul tiene que complementar ese buen resultado que sacó en Paraguay en casa, ¿no? Porque si pierde un partido en casa Cruz Azul, es como si no hubiera ido a ganar de visita. Sí, así es. Y bueno, lo peor también del Guadalajara es que se supone que su casa debe pesar aún más porque el estadio de Chivas tiene el pasto sintético, ¿no? Claro. Se supone que es difícil para los otros equipos y de por sí para los equipos mexicanos era como que muy difícil ir a jugar a Chivas por ese hecho. Sí. Pues se supone que internacionalmente debería pesar más y no lo está haciendo valer el Guadalajara, y no puede poner de excusa que no tiene bueno, que los tiene muchos jóvenes y demás, porque pues se mostraron de alguna manera bien el torneo anterior. Yo no sé si haya un problema más allá entre jugadores y directiva. No sé si el caso de Jorge Vergara, porque yo ayer escuché en el programa de los capitanes de no es cierto, era sí, en los capitanes en de ESPN, sí, a Jorge Vergara, que fue muy chistoso porque decía que sí se ha equivocado, que se equivocó en poner a Quirarte, pero que a él le parecía que no eran objetivos porque cuando fallan nada más falla él, o sea, lo critican a él, y ajá, cuando las Chivas aciertan, como cuando ganó el campeonato del 2006, me parece. Sí, fue en 2006, contra Toluca. Sí, y cuando ganó, entonces era mérito de los jugadores y no mérito de Vergara, entonces... Es que creo que Vergara tenía su mérito en ese entonces porque de alguna u otra manera él, como cabeza del equipo, como presidente del equipo, la falta de refuerzos o la llegada de refuerzos de calidad, pues tiene cierta... Él tiene que ver con ello, vaya. Y en este caso, con las actuales Chivas, que tienen tres torneos que no se refuerzan y que, al igual que Pumas, solo le apuestan a la cantera, pues la falta de refuerzos obviamente es culpa o responsabilidad de Jorge Vergara. Sí, y así como la verdad es que cuando tienen éxito las Chivas, pues es por Jorge Vergara, primeramente por ser el que está a la cabeza, pues también cuando no, pues también es el primer culpable, ¿no? Por ser el claro, dueño, nada más por eso. Sí, y porque él y su esposa, la señora Angélica Fuentes, son los que se encargan de hacer y deshacer todo ahí en Guadalajara, ¿no? Si, por ejemplo, dice que fue un error traer a Quirarte, todos sabíamos que Quirarte no iba a ser un técnico para Chivas, y los números, a final de cuentas, dijeron lo mismo. Lo lamentable es muchas veces el trato que Vergara le da a sus empleados, ya sean técnicos, ya sean jugadores, ¿no? A los jugadores, hacía años, los rentaba para fiestas infantiles prácticamente. Sí. Ahora el problema de Marco Fabián, y cuando fue el caso de la Sub-22 en previo a la Copa América, los mandó a Colombia. A Mitchell también lo mandó a Colombia cuando lo suspendieron. Los quiere tratar, no sé, como si fueran niños chiquitos, ¿no? Sí. En vez de hacer una sanción interna, ¿no? Una multa, un castigo, no sé, interno. Sí, y pues además que ha tenido esos como chispazos, ¿no? Sus jugadores, el caso de el Cubo. Sí. Bueno, todo empezó con Omar Arellano, que decían que era como que la revelación, que iba a ser el delantero que le hacía falta a la selección mexicana. Se apagó, ahorita pues le cuesta mucho trabajo anotar un gol, lo mismo el Cubo. Empezó bien, anotando goles. Y después se apaga, ¿no? El único caso que no ha sido así es el del Chicharito, que, bueno, está jugando en Manchester, teniendo éxito. Pero fuera de ahí, jugadores que tienen como que sus destellos, ¿no? Omar Bravo igual ahorita no es gran cosa, el Venado ya es banca. Sí. Entonces, sí, son jugadores muy intermitentes, ¿no? Sí. O sea, un día se enrachan y meten goles y juegan como cracks. Y un par de semanas después están perdidos en la cancha y continúan así hasta que pasa lo que decías, ¿no? Que se van a la banca. Sí, y es el problema de tener únicamente, pues, a cantera y no traer jugadores con experiencia o que puedan ayudar al equipo de algún otro lado, ¿no? Claro, ahora, y no solo los jugadores, porque también los técnicos. Quirarte tenía 10 años también sin dirigir. Ambriz en realidad ha dirigido poco, ¿no? Dirigió a San Luis, dirigió a Puebla antes, pero ha dirigido muy poco. Entonces son jugadores sin experiencia y técnicos sin experiencia, quizás sin lo que decía, ¿no? De saber manejar la presión de estar en Chivas. En el caso de los jugadores, pues igual, no tengo nada con que usen jugadores de cantera, con que se enfoquen en los jóvenes, pero creo que los jóvenes tienen que ser llevados, ¿no? Por gente de experiencia. Sí, y bueno, pues las Chivas empatan su partido y pues esperemos que en la jornada número 2 pues va a tener que hacer algo de visitante. Me parece que juegan de visitante, no sé si repitan, no tengo el calendario a la mano, pero bueno, cuando sea visitante pues tendrá que imponer condiciones. Pues tendrán que intentar rescatar, ¿no? Lo que perdieron ahora. Sí, y pues ya no perder más puntos de local si es que pretenden aspirar a algo, porque si algo dijo Ambriz fue que van a luchar en los dos torneos. Ahora, sí, claro. Ahora, te voy a decir, el partido de visita de Chivas de la siguiente jornada de Libertadores es contra Vélez Sarsfield. Ah, muy bien, sí, era en Argentina. En Argentina contra Vélez. Se antoja muy, muy complicado, ¿no? Muy difícil, sí, muy difícil. Que hay que recordar que históricamente las Chivas no van perdido con argentinos, salvo con el Arsenal de Sarandí. Sí. De ahí no ha perdido. El caso contrario es Cruz Azul, ¿no? Que hoy, perdón, que ayer impuso condiciones, ganándole al equipo paraguayo, al Nacional de Asunción. Sí. Y pues se vio bien, ¿no? Digo, Nacional no fue muy un rival, digamos, muy fuerte, pero Cruz Azul impuso condiciones a pesar de todo. Sí, todos sabemos que el Nacional paraguayo no es el Nacional de Montevideo, y en general los equipos paraguayos no son los que llegan a instancias finales en el torneo, pero lo rescatable de Cruz Azul es que fue y plantó un buen partido de visitante y trajo 3 puntos, ¿no? Que le dan cierta tranquilidad, aunque me parece que es muy temprano todavía para pensar que con ese resultado van a llegar muy lejos, ¿no? Sí, no, es apenas el principio del torneo, pero siempre es bueno iniciar con una victoria, ¿no? Sobre todo siendo de visitante. El resto de los partidos, me parece que el Vélez, como ya lo comentabas, ganó 3-0 de visitante. Sí. Al Defensor Sporting. El Fluminense le ganó apenas al Arsenal de Argentina. Las Chivas, ya lo mencionamos, empatan. Cruz Azul gana su partido. También uno que sorprendió fue el Nacional de Uruguay, que venció a Vasco da Gama en Brasil. Y la Unión Española, que fue quien eliminó a Tigres, ganó su partido, su primer partido de grupo contra el Junior de Colombia. Bueno, eliminó Unión Española a las reservas de Tigres, como ya hablamos, ¿no? Sí. En otros programas. Pero, vaya, Unión Española es el menos culpable. Y pues, le ganó. ¿A quién me dijiste que le ganó? Al Junior. Al Junior de Barranquilla. Colombia. Sí, de Barranquilla. Entonces, apenas arranca la Copa. Habrá que ver, ¿no? ¿Qué puede ofrecer el torneo? ¿Y qué pueden ofrecer, sobre todo, más que el torneo, qué pueden ofrecer los equipos mexicanos en él, no? Pues hasta el momento Cruz Azul es el único que ha sacado la cara realmente por el fútbol mexicano. Nadie más. Y me parece que va a ser el único que va a sacar la cara, sí, ¿no? Porque, sí, personalmente pienso lo mismo. Sí, porque Chivas está lejos de ser el Ferrari que cree tener Jorge Vergara. Y con Nacho Ambriz, pues, siguen siendo el bocho que eran con Quirarte, ¿no? Sí. Y yo creo que seguirán así. Yo no le veo sinceramente que puedan levantar el Guadalajara en ninguno de los dos torneos. Ojalá y sí, ojalá y me equivoque. Ojalá y no. Yo no. No, es que yo no soy de los que me pongo la bandera de que, ay, es que hay que apoyarlos porque son mexicanos. No, yo no le voy a las Chivas. Me da igual si ganan, si pierden. Sí, sí, sí, pero me refiero a que por el bien de ellos, ¿no? Pues finalmente. No, pues que pidan ellos, yo no quiero ir. Pero bueno, ¿vamos a un corte? Tenemos todavía tiempo, Alex. Nos queda un minuto todavía antes de ir al primer corte y la primera canción. Ah, bueno, vamos a decir que ya, después del corte, pues vamos a hablar un poco de lo que fue el primer programa de Zona Necaxa. Nuevo programa de TDN, con la intención de salvar, Sí, de salvar la marca del Necaxa. Sí, levantarla un poco, ¿no? Levantar al equipo que está en la Liga de Ascenso. Pues bueno, el martes fue su primer programa. Vamos a hablar un poquito de eso. Y pues nada más, ¿no? Pues sí, lo que pasa es, bueno, antes ya tenemos poco tiempo, pero puedo adelantar que en lo personal no me gustó el programa. Se quedó muy corto. No sé, me da la impresión que no va a ser un espacio para los aficionados y que habrá poca crítica hacia el equipo, ¿no? Sí, pero bueno, vamos a corte. Esto se llama Helicopter y lo canta Block Party. Looking for anything to keep me from drowning. I'm running blind. Antidoping Soccer, vamos a hablar del programa este nuevo, del Zona Necaxa, que está por TDN los martes a las 10:30 de la noche. Y bueno, está Johnny Welch, me parece, y ¿sí? Anselmo Alonso, son los conductores del programa. Pues sí, sí, la verdad es que quedó a deber. O sea, el programa trata de pues la afición necaxista, cómo va el equipo en la liga de ascenso. Quieren hacer un una sección que se llama Voz de la Afición. Pero a ver, ¿cómo van a hacer una sección que sea Voz de la Afición si no hay ninguna vía de contacto que puedan tener los aficionados con el programa? Sí, hay muchas fallas, la verdad. Me parece, el primer programa pues se trató como que al principio dieron un video de del Necaxa de los 90, ¿no? Sí. Después, increíblemente no pasaron los fracasos. No, no, es que hay que decir lo bueno, no lo malo. Pero pues no, no está bien. Exacto, luego, o sea, eso es lo que no me gustó. Que me parece que no va a haber no va a ser un programa donde puedan criticar cuando haya que hacerlo. Sí, luego, bueno, pusieron el partido contra Nesa. Es que también es muy corto el tiempo que tienen, tienen media hora nada más. Entonces, el partido de Nesa lo pusieron como un resumen. Y dijeron algo que no es verdad, diciendo que Necaxa controló el partido, fue mejor y que no la metió, pero que Nesa sí lo hizo en dos jugadas y ya. O sea, hacen ver que Necaxa está jugando bien. Cuando no es cierto. No, no está jugando bien. Y lo que me llamó la atención fue la entrevista al presidente del Necaxa, a Ogarrio. Sí. Que dice que su intención es ascender, o sea que es el objetivo, que no hay más. Y que sí, él sí escucha a la afición, eso lo dijo. No sé de dónde la escucha, porque al menos a mí no me ha escuchado. No, ni a mí. Y vaya que yo me he dirigido muchas veces a él, ¿eh? Y sí. Y sobre todo que dijo que se está trabajando para ascender y que el proyecto es serio. Y no sé si el señor sepa que está en 14º lugar el Necaxa. Ni pusieron la tabla general. O sea, sí, es que me parece que fue un tanto el discurso de siempre, ¿no? Y no solo de Ogarrio, el mismo discurso que nos da Tita cada semana, el mismo discurso que nos dan los jugadores. Estamos trabajando, la meta es el ascenso. Pues la meta tiene que ser el ascenso. Pero de eso a que estén trabajando, ok, están trabajando. Pero de que estén haciéndolo a que lo estén haciendo bien, hay diferencia. Y creo que no lo están haciendo bien, ¿no? Sí, no. El lugar de la tabla general lo dice todo. Lugar 14 de 15 en Liga de Ascenso. Sí, en Liga de Ascenso. Y pues en contraparte a los equipos que sí están contendiendo como Nesa o León, pues son los que acaparan los primeros lugares, los que van a estar seguramente compitiendo por este segundo boleto para el partido contra Correcaminos. Y pues deberían realmente, o sea, si van a hacer un programa para levantar la marca, pues decir las cosas, ¿no? Como son, o sea, claro. El Necaxa está jugando en la Liga de Ascenso como un equipo más esta vez. Yo no sé si al siguiente año ya esté jugando para ser un contendiente a ascender, pero este año es un equipo como cualquier otro y así lo deberían de decir, ¿no? O sea, así lo deberían de decir. No que se está trabajando y la primera división. Que vamos muy bien y que vamos a conseguir el objetivo, porque no, a estas alturas yo creo que pocos necaxistas somos los que creemos. Bueno, yo no lo creo desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero los que tenían fe de que se iba a regresar en un año otra vez, pues yo creo que muchos ya perdieron esa fe, ¿no? Que tenían en el equipo. Sí, me parece. Sí, adelante, adelante. No, termina lo que ibas a decir. Respecto al programa, iba a hablar un poco respecto al programa, que me pareció, lamentablemente me pareció, por decirlo de alguna manera, muy directivo, dependiente. Así lo puse en mi columna en Pasión Rojiblanca. ¿Por qué? Porque lo que te decía hace rato, no hubo ninguna sola vía de contacto que dieran afición programa. La única vez que mencionaron una vía de contacto donde se podía comunicar la afición, dieron la dirección del sitio web oficial del Club Necaxa y dijeron que Ogarrio estaba muy al pendiente de esto y lo otro, pero no es cierto. O sea, si estuviera al pendiente de lo que piensa la afición, de lo que dice la afición, él mismo por por pura dignidad ya se hubiera ido hace tiempo, ¿no? Sí, desde el segundo descenso se hubiera ido. Y creo que lo mejor del programa fue el Mofles. Ah, sí, sí, fue, se llevó el programa y de calle, ¿eh? Sí, creo que fue lo único, ¿no? Yo espero, a lo mejor va a mejorar el programa, a lo mejor esto fue porque... Sí, fue tiene primer, que ser. El primer programa, pero yo espero que mejore y que de verdad sean realistas. Digo, obviamente no van a decir tantas cosas porque pues es TDN, ¿no? Finalmente tienen que tapar ciertas cosas, pero que no se vean tan... Lame, dilo adelante, dilo. No, no, sí, dilo. Yo creo que ya lo entienden. Yo así pago la multa de gobernación. Pues sí, que no se vean tan lamebotas, vamos a decirlo suave. Lamebotas, sí, vamos a decirlo así, así suavecito, lamebotas. Sí. El problema es que lo que dices, la directiva pues de alguna manera tiene que ver con el programa, porque no sé si notaste algo curioso. Los programas de Zona TDN, de los diferentes equipos, ninguno lleva el nombre del equipo en el nombre del programa. Es sí. Zona Chiva, Zona Puma, Zona Azul. Y este sí lleva el nombre del equipo, ¿no? No es Zona Rayo, por ejemplo. Es Zona Necaxa. Sí. Entonces, me parece que eso nos puede decir que la directiva está metida ahí, ¿no? Sí. Sí, y... pues... lo bueno, o lo que puedo decir que pues es lo positivo, pues es eso, ¿no? Que se está rescatando o le está tomando importancia la empresa que finalmente es dueña del equipo. Ojalá no nada más sea en programas de televisión y lo haga en la directiva del equipo y en los jugadores, ¿no? Claro. Decías de hace un momento del Mofles, que fue lo mejor. Fue lo mejor, en mi opinión, porque fue divertido. Fue lo más divertido del programa. Y porque, vaya, Johnny Welch, a través del Mofles, dijo algo que es muy cierto. Le dieron una camiseta de Necaxa tamaño Mofles. Le dijeron, te la manda la directiva para que te la pongas. Y él dijo, ah, muchas gracias, sí, pero no me den playeras. Mejor denme el regreso a Primera División. Claro. Y eso es muy cierto y me parece que refleja un poco lo que quería decir Johnny Welch, ¿no? Sí, realmente yo creo que con ese personaje, con el Mofles, va a estar diciendo como que a lo mejor lo que él realmente siente y lo que no puedo decir siendo Johnny Welch, ¿no? Claro, ahora, también él, hablando por sí mismo, o sea, como Johnny Welch, dijo algo que es muy cierto, ¿no? Y respecto a la afición, que él se había dado cuenta que muchas veces la afición sabe de fútbol. Y que él se preguntaba por qué la afición se daba cuenta, no, este jugador está mal, y que no entendía por qué los técnicos no se daban cuenta, ¿no? Sí. Y ojalá... Perdón. Sí. No, termina. No, y eso, básicamente. Y sí es cierto, porque muchas veces todos hemos jugado al director técnico y hemos dicho, no, este no sirve, que lo saquen, que metan a tal, ¿no? Sí. Pues finalmente el Necaxa ya tiene su zona. Vamos a ver si mejora el programa y el equipo en los próximos partidos. Sinceramente lo veo difícil, pero hablando de la afición del Necaxa, vamos a dar un anuncio, ¿no? A ver, venga. De un aficionado que va a inaugurar su restaurante de garnachas. Comida mexicana, vamos a decirlo, pues sí. Bueno, comida mexicana. Ok. Es en la calle Rosa de Noiset, Colonia Alborada de Aragón, Avenida Jacarandas, esquina, así se llama, Los Guaraches de Bus. Son los más ricos de la galaxia, guaraches de arrachera, pastor, champiñones, bistec, chorizo, quesillo, huevo, hamburguesas, también vende. Las hamburguesas son con todas las carnes, ajá, que pueden imaginar, y son dos carnes. Además, bueno, les dan chilaquiles y papas a la francesa. Está por Ecatepec, por lo que estoy leyendo. Entonces, pues va a ser su inauguración el próximo 10 de febrero, es el viernes. El día de mañana. Sí. Desde las 9 de la mañana y hasta las 8 de la noche, ¿no? Así es, para todos los necaxistas será gratis por si quieren ir. ¿Hay que llevar playera? Pues yo creo, ¿no? Para que te distingas, porque si no van a decir todos soy del Necaxa. Ahí sí. Ok, bueno, eso sí. Entonces vamos, vámonos, ¿qué te parece? Ya nos excedimos un poco. Vamos, bueno, a pausa y ¿sí? Una nueva rola. Vamos, Lord, con Lord, sí. Park Life. Regresamos, okay. En Quiet Load FM. Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as. A morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as. John Scott Brewer's group, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. When I want, except on Wednesdays when I get rudely awakened by the dustman. I put my trousers on, have a cup of tea, and I think about leaving the house. I feed the pigeons, I sometimes feed the sparrows too. It gives me a sense of enormous well-being, and then I'm happy for the rest of the day, safe in the knowledge there will always be a bit of my heart devoted to it. You know, and it's not about you joggers who go round. Estamos de regreso en Antidoping Soccer por QuietLoadFM.com. Después de que nos excedimos un poco en el bloque anterior, pero pues ya solucionamos aquí el problema con la dirigencia de la estación. Y vamos a cambiar de tema. Estábamos hablando de fútbol mexicano, hablamos de Libertadores, de Necaxa. Vamos a hablar de Copa del Rey, pero antes les vamos a recordar que tenemos vías de contacto. Si es que alguien nos está escuchando, pueden comunicarse con nosotros a través de Twitter, que es Antidoping Food, a través de Facebook, que es Antidoping Soccer, y ya tenemos blog, Alex. Sí, pueden encontrarnos en www.antidopingsoccer.blogspot.com. ahí están los programas, el programa número 1 y el programa número 2, y bueno, están unos enlaces para otras páginas, para donde nos pueden encontrar también. Ok, entonces cambiamos de tema, vámonos a algo de fútbol internacional. La Copa del Rey, habíamos comentado sobre la Copa del Rey, ya está la final lista, ahora sí. Ayer el Barcelona redondeó, vaya, lo que parecía un hecho, ¿no? Después del empate que había sacado en Mestalla. Sí, vence al Valencia sin problema, 2-0 en la vuelta. Ya el Atlético había derrotado al sorprendente Mirandés. Pero le quitó lo sorprendente, ¿no? Sí, le ganó por baza diferencia 6-2. 6-2 y global de 8-3, y si las sumas no me fallan. Había sido 2-1 en la ida y 6-2 en la vuelta, ¿no? Sí. Entonces, esto quiere decir que la final de la Copa del Rey de este año va a ser entre los dos equipos más ganadores en la historia del torneo. Sí, el Athletic de Bilbao es el segundo más ganador, detrás del Barcelona justamente. Lo que no saben todavía es dónde va a ser la final. Sí, no hay sede todavía. El Barça dijo que la quiere jugar en el Camp Nou. Muy difícil que se dé. Sí, es que, vaya, no puedes... La final tiene que ser en cancha neutral, ¿no? Sí. Y por más que la misma federación dijera al empezar la temporada, este año la final se juega en Barcelona, pues no, no puede ser. Si está el Barcelona, no puede ser en el Camp Nou. Tiene que ser en una sede neutral, ¿no? En una cancha neutral. Sí, sobre todo porque pues el Barcelona tiene la ventaja. Imagínate, si fuera en el Camp Nou, pues tendría la ventaja mayor. Sí, el favorito es el Barcelona desde ahorita. Sí, y es el favorito. Probablemente gane la Copa del Rey porque la liga ya se le está escapando. Digo, faltan muchas jornadas, pero sí, ya se le está escapando. Y pues es una final que no hace mucho también se jugó. Me parece que hace 2 años. Se jugó también Barça Athletic de Bilbao. Y pues no queda nada más que pues esperar. Es en mayo el partido. Y bueno, es en el mes de mayo. Falta, como ya dijimos, la sede, pero ya es en mayo. Eso sí es. Lo único que es oficial hasta ahora es eso, la fecha, ¿no? Que es en mayo. Sí. Y que es Athletic Bilbao contra Barcelona. Es hasta ahora lo único oficial. Habrá que definir la sede y pues habrá que esperar ese partido, ¿no? Que a nivel local pudiera ser lo único que pudiera ganar el Barcelona, ¿no? Esta temporada. Sí, bueno, y junto con la Champions, que podría ser también, pero esa pues está también complicada. Y bueno, ya que estamos en España, vamos a hablar un poco de Carlos Vela, que dijo pues que se quiere quedar en su equipo de la Real Sociedad. Dice que no le, bueno, lo dijo, que no le gustaba estar en Londres, que le pesaba ir a entrenar con el Arsenal, que no le agradaba estar ahí. Y bueno, ahorita ya le gustó estar en España. En San Sebastián es, ¿no? Sí, está haciendo goles. Me parece que es una buena idea. Si le gusta el equipo, si le gusta la ciudad y se siente a gusto, pues claro, eso, que se quede ahí. Sí, eso va a ser positivo, ¿no? Y si está a gusto, pues va a rendir más. Sí. Pero por otro lado me parece lamentable que diga, no me gustaba Londres, no me gustaba estar en el Arsenal y me pesaba ir a entrenar. Eso es absurdo. Sí. O sea, puede sentirlo así, pero no lo puede decir. Sí, me parece que sí, no debió decir eso, únicamente con decir que se quería quedar en la Real Sociedad porque ahí estaba jugando, nada más con eso. Pues con ya eso bastaba, exactamente. Sí, y pues el caso de, también queríamos hablar del caso de Ochoa, ¿no? Que está en, es el mejor portero de México. No, está en lugar 32, ¿cómo crees? Está en lugar 32 del mundo según la Federación de Estadística de la FIFA. Ok. Bueno, parece, ponen al margen, ahí. Sí, ahora, al margen de lo que diga las estadísticas de FIFA, este aparato que saca las listas, ¿no? ¿Tú lo ves como el mejor portero de México? A mí nunca me ha gustado cómo es el de portero él. O sea, si soy sincero, sí, no, nunca, ni a mí. Nunca. Yo siempre prefería a Corona y a Michel en su momento, por ejemplo, en el Mundial. Yo prefería que estuviera Michel. Claro, bueno, pero con Corona no sabes qué día va a llegar su primo y te va a pegar, güey. Sí, eso sí es cierto. Entonces, Corona sí tiene muchos problemas. Al menos Paco Memo, pues no tiene esos problemas de personalidad, ¿no? Incluso se me hacía mejor Osvaldo Sánchez que, claro, que Paco Memo Ochoa. Pero bueno, es el 32 del siglo, porque así lo ponen en la Federación absurdo, de Estadística. Absurdo, me parece. Sí, me parece también a mí absurdo, porque van 12 años de... Sí, me dijeras... Este siglo. Sí, es absurdo. Pero bueno, ya. Ok, es el 32 y es el mejor mexicano ahí, ¿no? Sí, y pues Nery Castillo, que lleva 5 partidos haciendo goles, y ya lo están poniendo como posible delantero de la selección mexicana. Con el Arri se está haciendo un buen trabajo. Lo veníamos diciendo desde el programa anterior. Yo le daría una oportunidad, pero no ahorita. Sinceramente, en 5 partidos no puedes como que decir, ¿sabes qué? Pues va, porque eso se va a dar a la playera de la selección mexicana. Sí, no, y aparte se tiene que ganar su lugar con la selección, ¿no? Sí. No, o sea, en su equipo puede hacer lo que quiera, y aun cuando eso lo va a llevar a la selección, jugando con la selección se tiene que ganar el lugar ahí en el Tri. Sí, ahora hay que aclarar que está jugando ya un mejor fútbol, pero su comportamiento es el mismo. Yo vi una escena que le escupió al capitán del equipo rival, no sé cuál era. O sea, que sigue siendo tan fino como siempre. Y lo expulsaron, de hecho lo expulsaron antes y fue cuando le escupió al capitán. O sea, ese tipo de cosas las tiene que controlar, porque no puede ser un buen jugador y comportarse de esa manera, ¿no? Claro. Más va a ser parte de una selección nacional, llámese como se llame. Sí, ahora, ¿qué te parece si antes de que tengamos que ir a la siguiente pausa, vemos cómo está la Copa Africana de Naciones? Sí. Ya se va a jugar la final. La final será entre Costa de Marfil y Zambia, ¿sí? Que le ganó a Ghana, y Costa de Marfil lo hizo a Mali, le ganó. ¿Quién? A ver, Alex, tú que eres el que domina la Copa Africana, ¿quién anotó el gol de Costa de Marfil? Fue gol de Yao Kouassi Gervinho. ¿Me lo puedes repetir, por favor? Yao Kouassi Gervinho. Oye, es que qué nombrecito, ¿no? Comentábamos hace un momento fuera del aire que tenía nombre mezcla de japonés con africano, con brasileño, ¿no? Un nombre bastante extraño. Sí, la verdad es que muy extraño. Los marcadores fue 1-0 en ambos partidos, lo que muestra que realmente en África el nivel de juego es muy parejo. Sí. La selección de Mali, por ejemplo, no la conocemos o no estamos tan enterados de ella. Lo mismo con Zambia, ¿no? Sí. Ghana y Costa de Marfil eran los candidatos a llegar a la final, pero sorprende Zambia. Entonces, realmente hay que voltear más al continente negro porque sus equipos son bastante fuertes, ¿no? Sí, es que muchos jugadores juegan en Europa, ¿no? Sí, la mayoría. En la liga inglesa hay muchos. Sí. Pero bueno, se nos acaba el tiempo, vamos a... Costa de Marfil es el favorito, hay que decirlo, nada más. Sí, lo habíamos dicho desde el programa anterior, Costa de Marfil es el favorito. Y pues sigue siendo el... Y el gol de Zambia, que también, como dijiste, ya ganó 1-0, ese sí me lo sé, fue de Emmanuel Mayuka. Muy bien. Pero vámonos a pausa y canción. ¿Qué canción tenemos, Alex? Vamos a poner algo de La Gusana Ciega, una canción que canta en inglés, se llama Sunday Fever, y pues regresamos aquí a Antidoping Soccer. Ya regresamos aquí a Antidoping Soccer. Vamos a hablar de un tema internacional, la CONCACAF, que quiere hacer una nueva, pues una nueva confederación, digámoslo así, y quiere que pues, sus competiciones y sus equipos y todo se vea a la par de la CONMEBOL con este nuevo presidente que tienen. Y pues todas esas restricciones que le pusieron a México para competir en la Copa América, pues ya las quitaron y ya no va a haber. E incluso están diciendo que van a invitar a Brasil a todas las Copas de Oro a partir de esta que viene, que es 2013. Y que están planeando junto con CONMEBOL hacer una Copa América de varios países, ¿no? Incluidos 10 de bueno, los 10 de CONMEBOL y creo que otros 10 6, me parece, ¿no? Bueno, los que sean. Eso en lo personal, esto de la Copa América de 2016 habla, ¿no? Que sería sí, para festejar el centenario de la CONMEBOL. Pues sí, de hecho, se supone que en ese año no hay Copa América y la pondría. Sí, es 2015, ¿no? Especial. Hay Copa América en 2015 y sería una edición especial, ¿no? Sí. En la que habría equipos de CONMEBOL y de CONCACAF. Ahora, no sé qué tan viable sea esto. Vaya, es viable en el sentido del negocio, porque incluso se habla de que sería una Copa América que se jugaría en Estados Unidos, pero no sé si es, se me hace un tanto absurdo porque si es para festejar el centenario de CONMEBOL, no la puedes jugar fuera de CONMEBOL. Sí, esa es la primera incongruencia. A mí me parece que está bien que otra vez vuelvan a darle permiso a México de jugar sus torneos de CONMEBOL, pues así con los jugadores que deben ser, ¿no? Sí, la selección mayor, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y no como pasó el año pasado, ¿fue? ¿Cuándo fue? Sí, fue el año pasado, ¿no? Sí. Que fue un equipo sub-22 que tuvo el mérito de quedar en el lugar 12 de la Copa, de 12 sí, equipos. Ahora, sí quiero decir que yo siempre he manifestado que México no debe jugar en la CONCACAF, debería jugar en la CONMEBOL. Y también es un tanto absurdo que en un solo continente exista dos confederaciones. Exactamente, ¿no? Sí. O sea, todo debiera ser, vaya, Asia es una confederación, Europa es una confederación, África es una, Oceanía es una. América tendría que ser también una sola confederación. Sí. Ahora, el nivel de juego en el Caribe, por ejemplo, sí es muy malo. Pero bueno, se tendría que hacer una sola confederación. Y todos esos equipos se tendrían que eliminar, por ejemplo, para la Copa Mundial, de alguna manera, ¿eh? O sea, tendrían que ver la solución claro, para que todos participen. Sí, claro. Es un poco como la Copa de Oro, que a pesar de que tiene invitados, hay eliminaciones previas, ¿no? Entre los equipos del Caribe y de Centroamérica. Sí, y pues igual y esto es un paso para que se dé una unificación de confederaciones. Digo, se tendría que cambiar muchas cosas y tardaría mucho porque hay Copa de Campeones de CONCACAF, sí, Libertadores, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, pero cada organismo tiene sus torneos, ¿no? Sí. Y eso pudiera ser lo que haría complicado, ¿no? Que pensar una posible fusión. Yo en lo personal veo muy difícil que eso vaya a pasar algún día. Pero sí, es bueno que haya buena relación entre ambas confederaciones. Sí, al menos que ya no existan esas riñas. En mi punto de vista, un tanto absurdas. Únicamente como que son juegos de poder entre ambas. Pero, pues bueno, la CONCACAF ya puso en marcha ese plan. Vamos a ver cómo resulta, ¿no? Pues sí, a ver qué pasa con eso. Ahora, ¿te parece si regresamos un poco a fútbol mexicano? Antes de ir con los pronósticos. Así es, está bien. el arbitraje. Es el día de ayer, en el sitio de mediotiempo.com, salió un reportaje que habla sobre los árbitros, ¿no? Las principales quejas que tienen los árbitros, no solo con la comisión, ¿no? Sino con sus condiciones de trabajo. Sí, se dicen que están maltratados, que por eso se distraen en las decisiones que toman. Pobrecitos de los árbitros, o sea... Es que ahora resulta que son esclavos, ¿no? Y los tratan como esclavos. La verdad es que declaraciones fuera de lugar, o sea, no puede ser. Y absurdas, ¿no? O sea, yo no me imagino... O sea, a ver, ¿quién los maltrata? ¿Cómo los maltrata? Sí, digo, la verdad, seamos sinceros, los árbitros se llevan millones de mentadas de madre. Claro. Y no dicen nada, ¿no? Pero mira, yo también me las llevo cuando escribo ciertas cosas y no me pasa nada. Pues sí, lo que pasa es que como árbitro debes entender, ¿no? O sea... Es parte del trabajo de una u otra manera. Recibir mentadas. Sí, aunque lo hagas bien, siempre, si lo haces bien y marcas lo que es, de cualquier manera va a llegar alguien y te la va a mentar. Sí, y la verdad es que, o sea, no pedimos, porque nunca lo hemos dicho así, que se marquen todo, ¿no? Y que sean perfectos en lo que marquen. Exacto. Porque obviamente se van a equivocar en algún momento. Pero sí que sean un poco congruentes, ¿no? Sí. Porque hay jugadas en las que el mismo árbitro en el mismo partido llega y una plancha la sanciona como amarilla, ¿no? Sí. Y minutos después un simple empujón y la sancionan con roja. Sí. Ahora el problema, bueno, no el problema, sino lo interesante aquí es que, bueno, se dan estas declaraciones. Marco Rodríguez regresa para la siguiente jornada. Le levantaron al fin el castigo. Y con estas declaraciones, una actuación soberbia de ese señor, o sea, como las que nos tiene acostumbrados. Sí. Igual y da para otras cosas, ¿no? Como que él hace lo que quiere en el campo. Quizá él no es maltratado, no sabemos. Sí. Ahora, pues no creo yo que él no sea maltratado, porque si fuera una especie de árbitro consentido, no lo hubieran suspendido por mostrar dos tarjetas amarillas. Sí, no. A mí me parecen muy desafortunadas estas declaraciones. Me parece más un pretexto que pone la comisión para sus malos arbitrajes. Sí. Pues que mejor se pongan a trabajar en los árbitros, que los entrene un árbitro que tiene experiencia, digo, hay varios. Ahí están los que están de comentaristas, Bricio. Sí. Y los que expulsó a Zidane, que no vaya a entrenar a los árbitros. Ahora a los árbitros rebeldes que tenemos en el fútbol mexicano, pues sí, ¿no? Pues sí, pero bueno, habrá que ver. Espero que Marco Rodríguez haga un buen trabajo en su regreso. Y pues que el arbitraje vaya para arriba, ¿no? Es difícil que vaya más abajo, pero pues a ver qué pasa. Vámonos con los pronósticos, Alex. Muy bien. La semana pasada dimos pronósticos de Primera División y de Liga de Ascenso. Como era de esperarse, yo gané. En Primera División tú ganaste 5-4. En Liga de Ascenso yo gané 4-2. Voy ganando 8-7. Te digo los partidos y rápidamente, antes de que se acabe el tiempo, damos los pronósticos, ¿te parece? Muy bien. Primera División, jornada 6, Morelia Santos. Empate. Morelia. Jaguares Querétaro. Voy Jaguares. Jaguares también. Monterrey contra el Bocho de Guadalajara. Monterrey. Monterrey. San Luis contra Tigres. Tigres. Yo voy con un empate. Pachuca Estudiantes. Yo creo que Pachuca debe ganar ese partido. Y fácil, Pachuca también. Atlas América. Atlas va a ganar. También Atlas. Atlante Toluca. Híjole. Yo creo que el Atlante. Yo creo que un empate, no creo que Toluca ligue 3 derrotas. Pumas Puebla, el partido que va a pitar Marco Rodríguez. Pumas Puebla, voy el local Pumas. Empate. Tijuana contra Cruz Azul Hidalgo. Contra Cruz Azul Hidalgo. Perdón, contra Cruz Azul. Contra Cruz Azul. Maldito alcohol. Cruz Azul. Cruz Azul, yo voy con Tijuana. Ahora sí, Liga de Ascenso, ahí sí juega el Cruz Azul Hidalgo. Liga de Ascenso, Lobos UAP inaugura su estadio universitario contra Necaxa. A las 4 de la tarde. Viernes 4 de la tarde. Híjole, voy un empate ahí. Voy Lobos. Correcaminos Celaya. Otro empate. Correcaminos, al fin ya tiene que ganar, quiero pensar. Leones Negros contra León, el duelo en la cima. Leones Negros. León. No sé. No, León está muy fuerte. Veracruz, Cruz Azul, Hidalgo, ahora sí. Yo creo que los Tiburones se imponen. Sí, Veracruz también. Irapuato, Dorados. Voy Dorados, con gol de Cuauhtémoc. Voy Irapuato. La Piedad, Altamira. Yo creo que van a empatar. Yo creo que la Piedad gana. Y es todo, solo son 6 partidos porque Pumas Morelos contra Mérida se pospone. Y se nos acabó el tiempo, Alex. Solamente les recordamos que nos escuchamos el próximo martes y que tenemos Twitter, es Antidoping Food, Facebook Antidoping Soccer y el blog donde podrán escuchar los programas. Ahorita en cuanto acabe, lo subimos y es antidopingsoccer.blogspot.com. Nos vemos, Alex. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima vez. Hasta el martes. Hasta el martes.